es como todo. Pasadita de la noche, arranca un nuevo capítulo de como todos los martes, aquí en FM Boy 88.1. Arrancamos con el equipo titular, empezando ahí en el arco con la operación del señor Julián Nasif. Hola Julián, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Allá en la producción la veo la frente y un poquito más arriba de la señorita María Eugenia Mastro Pablo, que está en la producción, está tirando por las redes sociales todo lo que va a pasar esta noche, que son muchas cosas en realidad. Así que lo bien que está haciendo. También está la señorita Agustina Prato aquí con nosotros para empezar el programa con la co-conducción. Además se ocupa también de la producción y de las fotos, videos, esa que es la parte estética del programa. El arte. Y aquí dando la voz, dando la cara al señor Pedro Guerrieri, quien les habla Esteban Lavesaría, guardando por la señorita Yanina Sigona, que caerá al próximo bloque. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bien, tarde, pero llegamos, ¿eh? No evité, lo tuve que llamar. Estamos como en el jardín de infantes en periodo de adaptación. Exactamente, y es muy temprano. No, está genial. Antes era muy tarde, era muy temprano. Está genial este horario, acompañando a nuestros oyentes mientras están haciéndose la comida. Qué lindo estar escuchando como todo, ahí picando una cebollita, un morrón, un ajo. Tuve la suerte y el placer de ser oyente, es como todo, durante un año, y lo escuchaba de esa manera, cocinando una tartita o algo, y escuchaba. ¿Usted es fanático de las tartas o no, señora Agustina? Sí. Amo las tartas. Las tartas, sí. Perfecto. No sé qué le digo. Que empezaba, decía con no. Porque esa debe ser la influencia materna, ¿no? Que su madre le manda muchas tartas. No, creo que las tartas es un alimento bastante fácil de cocinar, ¿no? Entonces creo que fue... Tiene mucha variedad de tartas. Mucha variedad, tiene variedad, es fácil y es rico. Así que creo que ese es el combo que hace que... Si es rápido y gratis, entonces why not, dice Caramara. Why ¿no? not. Además tiene algo muy bueno la tarta, que tiene repulgue. Y no hay cosa más rica que comer el repulgue de la tarta. ¿Y cuál es el repulgue del programa del día de hoy? El repulgue igual yo lo saco. Yo el repulgue se lo saco. Porque el repulgue suele... En un cocinero inexperto vendría a ser, suele quemarse. Es el riquísimo, es lo rico de él. Sí, tarta quemada, si la vas a comer quemadita. Sí, el repulgue. Sí. No, con usted entiende de rock, tete. Doradita, señor. Le pone. Azúcar. Azúcar no. Le pone una bofetada. Azúcar es una belleza. Es una belleza. Belleza. Es como una tarta, no es una tarta si no tiene azúcar arriba. Claro. Como hacían las abuelas, nuestras abuelas. Como una empanada de carne no es una empanada de carne si no tiene aceitunas y pasas de uva. No. Aceituna y pasa de uva. Pasa de uva. Se la saco porque no me gusta, pero le quedan bien estéticamente. La aceituna se la banco. Ninguna de las dos. Ni aceituna ni pasa de uva son demasiado avasallantes. ¿Y el huevo duro? ¿Y quién me dice el huevo duro? Me encanta. Pero no es avasallante. O sea, se puede comer huevo duro y carne. En cambio, si uno come aceituna y carne, la aceituna tiene mucho poder. Además, está haciendo una típica pascualina. Estamos haciendo un programa de rock, un programa de cocina. Es como todo. Es todo. Perfecto. Hace una, por ejemplo, una tarta de pascualina que lleva verdura y huevo y no más que eso, y una cebollita, qué sé yo. ¿Cómo le va a poner azúcar a eso? ¿Cómo? Es la combinación perfecta. ¡No! La de atún no puede no llevar azúcar. Estamos de acuerdo. La próxima... ¡Ay, atún! Y la de jamón y queso en realidad lleva tomate también y azúcar arriba. Ahí está, la próxima nos puede traer una el martes que viene, así el título la prueba y deja de decir los comentarios. Ya lo he probado, además ya me imagino el gusto del azúcar con un atún. Es horrible. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Por supuesto. O mucho escrito, pero... pero no le damos bola. Ahí está. Así que bueno, arranca 9 y cuarto un nuevo programa de Es Como Todo, que empieza saludando a sus queridos y preciados auspiciantes. Como es Cosad Pub Cervecero. En sus dos sucursales, La de Boedo, Carlos Calvo, 4199. Y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera, 4700. Así es. Este viernes vamos a ir a COSAP a tomar algo. Sí, de una. Así que COSAP, el viernes estaremos por ahí bebiendo y charlando. Y comiendo picada. Picada. No, sin tartas, ¿no? Y si la hacen sin azúcar, porque COSAP tiene buen gusto. Ahí está. COSAP tiene buen gusto y no le pone azúcar. ¿Por qué no le pone sal al café con leche y esas cosas? ¿Hace eso? No, eso es muy bueno. Y bueno, entonces, señor. Sigue con quién, a quién más tenemos que hacer. A 1882, mil gracias, 1008, por otra noche más de bella jornada etílica. Bien, ahí, esta linda noche de radio junto a la gente de Fernández 1882, que hace que el programa salga divertido, salga relajado. Hace también que a veces nos trabemos, pero sí, bueno. Bueno, usted se traba bastante seguido, pero no quiero abundar en el tema. Pero lo que quería decir es que, no olvide lo que quería decir, así que no debería ser importante. No importa, porque ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Sabe a quién le tengo para hoy? ¿A quién le traje, para que venga a tocar en vivo? Mire, escuche. Wondering if you'd fancy a girl like me, 'cause I think you're rather fancy a girl like you, so I think you should go out and have a few drinks, and then we can go back to my place and not fuck all the way. Como todo el mundo está escuchando, hoy van a estar aquí con nosotros en vivo la Cosa Mostra. Ahí dice, por lo que tengo entendido, van a ir la señorita Pablo Mafia, la señorita Lucy Patané, el costado femenino de esta banda llamada La Cosa Mostra, que van a venir a tomar fernet, a comer picada y también, por supuesto, a tocarse algunos temas acústicos. Eso es lo que quería decir, que me ahora recordé, que Fernet 1882 nos permite uno de los mejores bloques de este programa, que es el Plan Canje. Así que eso no era importante, ¿vieron? Ahora tengo que cortar todo para enganche, si usted todo. Es el gran 10, usted sabe distribuirlo, vamos. Ahora tengo que, para que quede linda el regalito que le mandamos. Está bien, perfecto. Pero no nos quedamos ahí porque hoy viene su amigo en vivo. ¿Qué amigo viene en vivo? Hoy, una nueva sección, un nuevo martes en el cual el señor Fabio la cosa. Oh, con lo que andamos necesitando el análisis eso. Psicológico sobre el amor. Viene a hablarnos en su sección, aquí es como todo, amores tóxicos. Y hoy estuve hablando y es para usted el tema, ¿sabes? A ver, ¿de qué van a hablar, que sí, ya que es para mí? Hoy el señor Fabio Locoya viene a analizar lo que son los amores, lo que él llama los amores líquidos. Amores líquidos, apa. Usted sabe la modernidad. La modernidad, además de traer tartas con azúcar, bebidas dietéticas, también trajo las relaciones efímeras de una noche. Bien. Eso es lo que va a tratar el señor. Yo creo que uno se puede enamorar en una noche. Usted se enamora de todas las noches. Yo me enamoro a cada rato de cada cosa. Y así me gusta. Y así me desenamoro. Y así se desenamora. Es más fácil que. Pero sufro cuando me desenamoro. Oh, ahí está el problema. Me imagino. Ahí está el problema. ¿Cuántos poemas debe escribir, seguramente? Uf, no sabe usted. Y también hoy tenemos Disco Eterno, porque Disco Eterno, venimos bien parejitos, no fallamos. Y hoy vamos a estar hablando de un disco lanzado allá por el año 1970. Tenemos que irnos 30 y pico años atrás. Cuando nuestros padres eran jóvenes. Cuando nuestros padres eran jóvenes y nosotros ni siquiera estábamos en los planes. 40 y pico. 40 y pico. ¿40 y pico qué? Años. Años. Atrás, claro, atrás. Sí, estamos en 2010, te vamos, que no sé. ¿En 2014? Ya te fuiste de casa. ¿No les pasa a ustedes que después en 2000 es como que todo, en realidad, estamos pegados y no? Sí. Ya no. Yo digo, chao, 2009 estuvo acá nomás, ¿no? Son 5 años. Son 5 añitos. Y lo que le hace a unos 5 años. Qué grande que estamos. 25 años tendría. No, 27. No sé de qué. Usted tendría 32. ¿En qué? Yo ahora tengo 32. 5 años atrás, por favor. No le mienta a la gente. Decía que vamos a estar hablando con el señor Miguel Cantilo, hablando del disco Yo Vivo en Esta Ciudad de Pedro y Pablo, publicado allá, como recién les dije, el año 1970, en donde es un disco en el cual describe mucho la sociedad en aquel momento. El contexto en aquel momento. Marcha de la Bronca está en ese Marcha disco. Marcha de la Bronca, Yo Vivo en Esta Ciudad. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Una de las grandes Preguntas existenciales de la Argentina. Catalina Bahía. ¿Cuál? Catalina Bahía están con esa. Ah, es un gran tema erótico, debe ser los mejores temas eróticos del rock nacional. Eso se lo puede preguntar como bonus track, porque para mí no sé si habla de sexo. ¿Cómo? Porque Catalina tenía la Bahía y la península ibérica. Y la península mía y una bahía, viejo. Si eso no es una gran metáfora de un acto sexual, dígame cuál lo es. Usted, la gente que. Los cartógrafos que se ponen a hacer mapas. Piensan en el lado sexual cuando dibujan una bahía, una península, señor. Pero no, los cartógrafos reproducen lo que están viendo. El que pensó en el lado sexual viendo una península y una bahía fue... ¿Usted cuando ve Italia se imagina algo fálico, por ejemplo? No, me imagino una bota, pero no estamos hablando de mí, sino de Pedro y Pablo al componer esa bella canción que habla de un acto sexual, viejo, o estoy equivocado. Bueno, listo. No me van a ganar. ¿Sabes qué es lo mejor, Pedro? Ojalá tener un oyente amigo que ya tiene razón. ¿Sabes qué es lo mejor, Pedro? ¿Qué? ¿Qué no? Que va a tener la posibilidad de sacarse la duda. Ahí está. Vamos a hacer un pequeño paréntesis una vez que termino la entrevista sobre el disco Yo vivo en esa ciudad. Ah, me va a retar si me meto en el medio. Sí. Me meto en el medio. ¿Qué programa estructurado que tenemos? Hay tabla. ¿Qué programa estructurado que tenemos? Usted sabe, hay tabla si se hace cosas malas. Así que se lo va a poder preguntar al gran señor Miguel Cantilo. Las canciones de protesta tenemos que hablar. ¿Qué pasa con las canciones de protesta? Son dos canciones a favor de todo. Ah, pero mírelo a él. ¿Dónde está la canción de protesta? ¿Murió? Acá tiene una manera. Bueno, igual en el último programa tuvimos un disco de protesta también. ¿Cuándo? El último programa con Libertinaje. Libertinaje, claro. Pero es un disco de protesta. Y bueno, en los 90 era más fácil. Creo 2000. Que hay una frase, ¿no? Que suena en los 90 y estaba todo mal realmente. Ahora, y en los 70, imagínense en los 70 con el señor Onganía. Sí. Su amigo Onganía. Bueno, previo a la dictadura, de los peores momentos que vio la historia de nuestro país. Mire si había para protestar. Es mejor tener el pelo largo que la libertad con fijador. Grandes frases que tiró el señor Miguel Cantilo, entrevistado del día de hoy, con el cual vamos a estar hablando. Por eso usted se dejó el pelo largo, ¿no? Por esa frase. Usted se está dejando el pelo largo. Tiene el pelo corto y con fijador. No, qué fijador. Y estructurado, no puede preguntar hasta que no terminemos de hablar del disco. Ay, señor. Algo para decir de Pascua, ¿cómo son Pascuas? Bien, yo en mi ciudad natal, muy bien. Ah, se fue a su ciudad natal. Y seguramente usted también. Yo también, pero claro. Nadie dijo que no. La señorita Agustina también se fue a su Chivilcoy natal. ¿Comieron muchos huevitos? No. Es más, yo a Pascua lo pasé en el colectivo de vuelta. Y yo más o menos también. Mi familia se cansó, al mediodía dije, te vas. Entonces, el mediodía solo ahí el Chevalier, perdón con el chivo, porque va a ser unos futuros anunciantes. No me tiran nada mal nosotros que viajamos tanto. No, para nada mal. Y... Allá ya tenemos otro que se anota. Sí, Julián ahí de abajo, del sur. Yo quiero invitarlos a todos a Mar del Plata cuando quieran, nos vamos, tenemos lugar, podemos pasar un gran momento. Y si Chevalier nos auspicia el pasaje, sería algo. ¿Algo que? ¿Lo dije también? Dije la marca. Sí, tiene multa. Iba a decir algo sobre sus Pascuas tristes que pasó. No, ¿qué pasó? ¿Hicieron algo diferente? ¿Algo nuevo? La misma Pascua que vivió todo el mundo. ¡Háblame de su Pascua, señor! Yo soy tipo normal como de todo el mundo y no hice nada, la verdad, nada extraordinario. ¿Se levantó con resaca el día de Pascua? Me levanté con resaca el día. ¡Ah, cómo lo conozco! Como debe ser, ¿no? No, ¿y comí carne como debe ser? Uno se come carne. No, el viernes no se come carne. Ah, bien. Yo pequé en realidad. A la mañana, al mediodía creo que fue unos ñoquis y dijo a mi familia, dale, unos ñoquis, dale, bueno, dale, qué sé yo. Y después nos hicimos jamón comí, a la noche. Pero no hay problema, yo creo que pequé todas las Pascuas. ¿Usted, Agustina, no? Mucha tarta. Muy bien, con aceituna y azúcar. Así es. Bien. Por Dios. Así que bueno, 9:25, ya vamos dándole el comienzo. Mientras lo veo ahí al fallo, la cosa que acaba de llegar. Ahora sí. Vamos a decir a la gente que se puede comunicar con el programa al 4932-321870. 4932-1870. Ya sea para dejar un mensaje, no tanto nosotros como el señor Fabio, como la cosa mostra que va a estar aquí en el plan canje. Y también, alguna pregunta para Miguel Cantilo también, ¿por qué? Para Miguel Cantilo, ¿por qué no? ¿Y pero si le han ocupado porque. ¿Sabe lo de Catalina Bahía? Se lo voy a preguntar a Fabio. Fabio va a tener respuesta a eso. Porque el señor antes analizaba las letras del rock nacional. Ahí está. Perfecto. Así que bueno, Julián, dale que. Dale vamos con su troc, me parece, ¿no?

una puñalada. ¿Cómo lo sabrías? Me gusta morir todas las veces necesarias. Rétame un partido de esgrima verbal. Como todo. Cuarto, pasaditas de la noche, arranca el plan canje a quienes como todo. Esta sección, le pegué el horario, ¿viste? Le pegué el horario. Arranca la sección plan canje, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada. Y los músicos invitados, por supuesto, la música. Además de compartir, por supuesto, el fernet y la picada. Hoy estamos junto a Lucy Patané, junto a Paula Mafia. Las chicas, el lado femenino de la cosa mostra, vendría a ser, ¿no? ¿Cómo va, chicas? Buenas noches, total. ¿Cómo andan? Dijiste bien mi nombre. Bien, eso es todo un avance. Sí, le pegué el horario y dije bien el nombre de Lucy. Ya está, podemos mandar la pausa. Ya está, terminamos el programa, ya está. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. ¿Todo en orden? Sí, sí. Preparándose por una fecha que viene este sábado, ¿no? En la Aranzancho. Así es, la segunda edición de... Perdón, voy a bajar mi celular en este acto mientras hablo. La segunda fecha de un festival que organiza la Aranzancho con una iniciativa maravillosa y ojalá contagiosa para otros centros culturales del barrio alrededor, es de empezar a tomar la calle. Cortar la calle, generar una movida gratis, al aire libre, con un buen... Sí, recuperar ahí bandas, un poco espacio nuestro. Espacios públicos que están ahí un poco medios abandonados, ¿no? Como que todo se concentra en los centros culturales o en las cosas que puede llegar a organizar el gobierno, lo que sea, pero también está bueno como ocuparlos desde otro lugar. Sí, recuperar un espacio que es de todos. La calle, volver a la calle, salir. Llenarla de música, de artistas y demás. Exactamente, así que ahora esta segunda edición es el sábado. Va a estar Loli Molina, Los Mutantes del Paraná. Yaman y los pilares de la creación, La Cosa Mostra, Rusos Hijos de Puta, Play Yodaka, Luz Buena y un cierre tremendo que no se puede anunciar. Perfecto, sorpresa, hay que estar ahí. Sí, y pero en el flyer mismo dice que garantizan que va a ser bueno. Como vayan, que la sorpresa es buena. Sí. ¿Y a qué hora arranca? A las 9, a las 8. Antes, 8. Bueno, ahí estaremos, somos vecinos del barrio, solemos ir a Adrián Sancho, así que... Sí. Muy bien. De una, en la calle, en el libre, mucho mejor. Exactamente. Gratis, ¿no? Además. Luego, sí. El consumo de bebidas se puede pedir ahí y... Adentro uno... compras a Adrián. Bien, claro. Perfecto. Yo para garantizarle a mi amigo, porque si no se pone medio tedioso en un momento. Ajá. De última llamo a la heladerita. Ahí está. También está permitido. ¿Está permitida la heladerita? Claro que sí. Se puede llevar la heladerita, se puede llevar el perro, se puede llevar la reposera. La reposera es fundamental. Tengo dos, listo. Estamos ahí entonces. Y si hubiese sido a la tarde, también la sombrilla, ¿por qué no? También. Ojalá que acompañe el clima también. Importante. Muy bien. Y bueno, ¿y La Cosa Mostra en qué anda? Sí, estamos, yo lo llamo, estamos teniendo una perestroika musical, una manera elegante de decir que estamos reestructurando ciertas cosas. Estamos en el laboratorio en este momento. ¿Para un material nuevo? Sí, y no, para estar en el laboratorio, porque somos científicos de la música. Ah, bien. ¿Y en qué consiste ese laboratorio? ¿Qué hacen? Nos inspiramos y componemos en grupo. Consiste en inspirarse, encerrarse en un lugar con la inspiración que queda ahí adentro. La inspiración es un eufemismo que cada uno puede entender de la manera que quiera. Es subjetivo. Y estamos en ese plan. Sin presión. Sí. Es bueno eso. Sí. Libertades. Exactamente. Claro, más sí. Sin apurar nada, ¿no? No, sin apurar. No, tranqui. Somos una pareja abierta, todos tenemos otras bandas. Claro. Estamos bien. O sea, nos estamos eligiendo. Eso es lo bueno. Sí, no sé si todas las bandas piensan igual, pero siempre fuimos promiscuos y nos gusta tocar con otra gente. No, pero además es verdad, ustedes tienen proyectos y más de uno a la vez, ¿no? Uh-huh. O sea que hay que repartir energías también, hay que cuidarse, vendría a ser. Así es. Y ustedes tienen dos discos sacados. Grandes Éxitos, fue el primero. Uh-huh. Que ya el título, Grandes Éxitos del primer disco, está muy bien. Hey, es un poco de humor y es un poco de verdad también. Habrían temas que habían sido exitosos tocados en vivo, o sea, ya los hace conocíamos. Sí, en realidad que ya los veníamos tocando hace un tiempo. Para nosotros, en verdad, eran grandes éxitos. Entonces, no, y para un público muy para cariñoso un público, y seguido. Es cierto. Entonces, bueno, en realidad hubo como un intento de grabar ese disco primero, medio como un EP, medio demo, que al final nunca lo sacamos. Después, en el medio hubo un cambio de baterista. Estaba la opción de grabar en un estudio en San Luis y no me acuerdo qué otras cosas más. Sí, estuvimos coqueteando con un sello, dando vueltas. Es lo que pasa. Ahí caímos en las palabras. Pero resolvimos bastante rápido y hicimos medio como nuestro camino salió el disco que, bueno, hay grandes éxitos. Y es un disco súper eléctrico ese. Tiene algunas cosas también de acústicas, pero es, por ejemplo, al que le sigue, que es La Cosa Mostra Reversión, La Cosa Mostra, que es más acústico. El primero tiene cosas de garage, es guitarras más podridas, ¿no? Sí, tiene como, siempre decimos como que está un poco dividido en tres, ¿no? Tiene su parte eléctrica, tiene su parte un poco más... swing y alguna de esas cosas, y tienen ahí unos temas que quedan medio en el medio que son medio entre canzoneta, folk, cosas por el estilo. Sí, hay como tres aristas importantes, y el otro es una versión acústica, pero no en vano. En realidad, cuando sacamos el primer disco estábamos pensando en un núcleo de cuatro, pero la banda se expandía a muchos músicos que colaboraban con nosotros, no solo músicos, también performers, poetas, acróbatas, bailarines, actores, gente de toda índole. Gente que también, yo recuerdo haber visto un video que me cortaba el pelo mientras ustedes estaban tocando, estaban ahí pac, cortando el pelo al ritmo de la música. Exacto. El Puchi Coafer. Uh-huh. Busquen videos en YouTube, y si en algún momento la pueden llegar a ver en vivo otra vez, es absolutamente genial. Increíble, no hay algo así en el mundo. Uh-huh. Es una mina completamente del under, creo que ni siquiera ella sabe que es como una eminencia de lo extraño. Nada, funcionaba como una banda expansible, ¿no? O sea, un núcleo de cuatro con muchos más músicos y colegas que trabajaban con nosotros. En el interín ocurrió la casa de brujas de centros culturales y espacios de música, que nos afectó a todos en Capital Federal. No hace falta racontar esos momentos. Y las bandas inteligentes, pero no a modo de mofa, las bandas que fuimos inteligentes nos adaptamos a una nueva sonoridad, como un desafío, ¿no? Que una circunstancia no te retenga y no te limite en tu creación. Entonces ahí surgió el acústico y le terminamos dando buena forma al punto de reversionar y destruir las canciones originarias y reconstruirlas nuevamente. Claro, entonces ese es el concepto del segundo disco, ¿no? Claro, es acústico, sí, pero no es menos intenso que el primero. No, por supuesto que no. El primero no es por eso más eléctrico que el segundo. Es una reinterpretación de nuestra propia obra para poder encajarla en otros espacios y escurrirnos y que no nos retengan. Perfecto. Y sí, también fue como un poco como terminar de explotar la parte acústica que en el disco de grandes éxitos ahí hay como un coqueteo y este fue como, bueno, explotarlo del todo. Y la cosa muestra, ¿cómo se originó? ¿Cómo empezó? ¿Quiénes fue ustedes? ¿Son las fundadoras? ¿Cómo se inició el proyecto? ¿Cómo se inició el proyecto? Se fue armando en capas. Originalmente yo había disuelto una banda de punk en la que tocaba en ese momento. Me quedé sin banda, con muchas canciones y con ganas de armar algo nuevo, distinto. Y la verdad es que aspiraba a hacer algo sola, no trabajar más con gente porque tenía... Estamos en el horario de protección al menor. Sí, decilo tranquilo. ¿Se puede? Me tenían las pelotas hinchadas. La verdad. Pero en el interín me crucé con esta señorita que se ofreció a acompañarme a alguna fecha. Vino, tocó, dije, la puta madre, qué bien que toca, qué lindo que quedan las canciones con ella. Y yo que me quería desprender. No, pero yo seguía ahí, viste, como, bueno, voy a seguir sola y cuando ella quiera y venga y todo eso, la verdad. Y después, cariño. La primera fecha me confesó, me dijo, yo, si querés, te puedo acompañar más seguido. Pero, sí, era, quiero. Más seguido. Y ahí empezamos a tocar en dúo, no duró mucho, fueron un par de meses hasta que enseguida sumamos a quien fue el primer baterista y una bajista también que estuvo un tiempito. Al poco tiempo se incorporó el bajista actual y contrabajista, que eso fue también otra cosa que nos interesó mucho, Santiago Massanti, actual bajista de Los Rusos Hijos de Puta también. Y luego cambiamos al baterista por nuestro baterista maravilla actual, Pedro Bulgakov. Y así se terminó de formar, pero fue un proceso de varios años. ¿De a poco? ¿Y en el proceso te volviste a mirar entonces con la banda, con la gente? Sí. Bien. Sí. Y me imagino esta cosa que yo decía, Eléctrica, el primer disco, algunas cosas, ¿no? Viene ese pasado punk de esa banda anterior que tenías, ¿no? Esa, vos decías que tenías mucha música, pero nadie no tenía con quién hacerla. Sí, había decidido hacerla sola, ¿no? Me había propuesto a tocar sola y quizá a contratar sesionistas, pero bueno, volví a caer en una dinámica de banda que para mí es siempre lo más agradable. Es raro trabajar con mercenarios de un instrumento, ¿no? Como, yo confío en el trabajo en equipo, confío en dar desinteresadamente y que eso vuelva. Creo que esos valores los mantenemos con las dos bandas que tenemos con Lucy y creo que lo podrás hacer extensible a otros proyectos. Me parece que uno más uno más uno más uno es mucho más que cuatro. Y claro, eso es una banda. Perfecto. Hermoso. Así que, bueno, ¿les parece, chicas, el primer temita de la noche? Dale, pues, Dale. ¿Con qué tema van a arrancar? Con un tema que no está grabado. ¿No está grabado? No. Buenísimo. Así que los radio oyentes en este momento van a escuchar una versión más de Que no haya nada. Vale. Espacio besos, provócalos y que no haya nada que se interponga con tu mirada. Si quieres contar con más tiempo, hacerlo. Si quieres el día más lindo, pues vívelo. Que no haya nada que no retumbe sobre tu espalda. Genial. Muy, muy bueno. Realmente muy buena. ¿Qué vos, Paula? Gracias. Y eso que estoy batallando una gripe que estamos ahí. Es la primera vez que puedo ser un cuerpo a cuerpo con una gripe. Bien, porque por lo general es como que vienen y me taclean. Y estoy como hace una semana como un día sí, un día no. Estoy ahora eso habla bien de vos, ¿eh? Le estás haciendo frente. Sí, vamos. Creo que estoy con las defensas más arriba. Bien, bueno. Y chicas... hablando de esto que empezamos a hablar sobre cómo ustedes encontraron la vuelta, ¿no? Por el tema de esa casa de brujas, como bien dijiste, uh-huh. de centros culturales. Hoy, ¿cómo lo ven en la situación? ¿Cambió algo? ¿No cambió nada? ¿Está queriendo cambiar? Yo creo que cada vez hay más, no sé, igual viste que a veces te cruzas con alguien que de repente te da una visión completamente diferente a lo que uno percibe. Claro. Pero yo creo que tanto Paula como yo, que somos dos personas que estamos completamente conectadas con el tocar y con los lugares y con las radios y con la gente que maneja los lugares, ¿no? Que ya no es algo tan... Estamos en la cocina. Claro, estamos como en esos lugares. Me parece que yo cada vez veo más lugares, ¿no? Siempre lugares para una cantidad de gente pequeña, ¿no? Sí, sí. 100 personas. Siempre está faltando ahí el claro, el intermedio, que bueno, que ahí es donde aparece Matienzo, un poco, que los chicos hicieron ese terrible lugar, movida, muy necesaria para la movida independiente, como un lugar con esa capacidad. Yo la veo súper conectada, veo muchas conexiones que están buenísimas, a la vez cuando todo esto también se va agrandando, también empiezo a ver muchas desconexiones y muchas cosas en las cuales uno empieza también a ver que quizás no está de acuerdo. Pero eso está bueno porque significa que hay movimiento y para mí eso es re positivo. Entonces, mi visión es con respecto a los lugares, yo veo cada vez más. O sea, no sé si es mi percepción. No, sí, pero es verdad. Nosotros que somos... invitamos muchas bandas, el Under, ni hacer, y tenemos una sección que es de la agenda cultural. Uh-huh. Tocan por todas partes. Hay Agustina que se encarga de eso. Tira nombres que yo no conocía, por ejemplo, y eso que lo hace todos los martes, vendría a ser, y aparecen más y más nombres. Y nuevos lugares también para tocar. Nuevos lugares, y también se genera también cada vez más que el músico se monta también de alguna manera. O sea, muchos lugares de los que se están abriendo ahora, chiquitos, un poco clandestinos también, a veces son casas de guitarristas, de tal banda, no sé, ¿entendés? Como se... De alguna manera, ¿entendés? Se van generando los espacios. Y después, a gran escala, como lo que sucedió con Matienzo, o como, bueno, la movida que está haciendo Ladran también de sacarlo a la calle. Me parece que son como apuestas re grandes que sucedieron en estos este último año, en realidad. Bueno, porque es una respuesta a una limitación, ¿no? Que venía claro. del gobierno. Y está bueno y... que los que antes siempre son mal vistos como los bolicheros, sí. hoy son personas súper activas. O sea, la persona que activa lo de la droga de la calle es Flor Mazzone, que es la baterista de Los Rusos. Hoy vinimos a hablar de Los Rusos. A mí me gustan mucho Los Rusos porque... O sea, la relación entre la persona que gestiona el lugar y el músico es como cada vez está muchísimo más. Pero Flor no es un bolichero. No, por eso estoy la diciendo. Diferencia... Como que ahora. ¿Vos te acordás de las épocas de está cambiando. Y todos esos lugares de Morondanga? Yo me acuerdo de la oficina de Speed King. ¿Conocen Speed King? No, no. Es Patarro. Sí, estando. Sí, estando y yo creo que hay que ir igual. O sea, te dije pasar. Sí. ¿Qué es un lugar donde es un bar, que es un centro cultural? A ver, se tiene un par de losas. Piso de losa, gomoso, pea. A lo Calamaro. A lo Calamaro. Vaso de cerveza de litro, la birra cara y es una Quilmes caliente y espumosa, un escenario que es una caja negra en el fondo, un sonidista que odia la música, odia a las personas, micrófonos vejados que te muerden y te contagian tétanos, un sonido que sí, además está construido el lugar para pa pa pa batería todo volumen, una caja de Marshall gigante y olvidarte que se escuche la voz, ¿no? Como era un lujo en esos momentos, como ¿y me subís un poco eran, más? Sí, eran sanguinarios. Queremos a tu primogénito, claro. a la baterista, sí, y sí, sí. Tenés de una a doce, a dos y media. Te pasás media hora y viene la otra banda. Es claro. Como, ¿y a quién venís a ver? Decime a quién. No, o sea, esas movidas limitaban el conjunto de bandas, ¿no? ¿A quién venís a ver? Iba a venir a ver a las dos, pero bueno, ¿a quién le doy la Claro. Es verdad. ¿No? Y siguen habiendo ese tipo de lugares. Libario. Hay lugares, hay que decirlo. Hay lugares hay que tienen un arreglo choto. Siguen existiendo lugares. Y lo único que vamos a hacer es dejar de tocar en esos lugares. Bueno, nosotros dejamos de tocar. Bueno, qué sé yo. Poner el Niceto a mí me genera ciertas dudas. Bueno, si Niceto y el Conex son lugares que generan dudas. ¿No? Y son... Son arreglos muy altos, pero bueno, a la vez también te permite, nosotras hace poco tocamos ahí y con nuestra edad, con nuestro proyecto. Perdón, cuando hablan de arreglos muy altos, de desconocimiento, ¿no? Pierden mucho ustedes, digamos. No es ni siquiera una cosa de aguante de la cultura, es una cosa de una estupidez muy grande, porque no solo estás perdiendo plata, estás perdiendo respeto, estás malinformando a la gente, estás perdiendo dignidad cuando perdés dinero, cuando aceptás perder dinero. Sí. Pero perder dinero, qué sé yo, puede ser. Cualquier cosa, ¿entendés? Esto puede ser perder dinero. Este programa es una gran pérdida. ¿Cómo este lo consultas? No estamos ganando dinero, pero estamos ganando un montón de cosas no materiales. Exacto. Que no tienen dinero. Exactamente. Por ejemplo, lo más caro que puede tener una banda y no se compra es el boca en boca. Claro. Qué lindo que hablas. Y bueno, pero igual, como decían ustedes, con Niceto y el Conex se duda. Son arreglos que son. Y volvemos así, son con números altos, también es grande la cantidad de gente que entra, entonces los números empiezan a cambiar, uno se tiene que acostumbrar a veces a aceptar, a ceder en ciertas situaciones. Sí, como dice Paula, hay un límite y que también está bueno empezar a dejar de pensar que el músico tiene que arreglárselas. El músico no se las tiene que arreglar. Eso hay que cambiarlo, entonces no es como bueno, viste, nos arregla, vemos cómo hacemos, o sea, no, vamos viendo. Vos solo la barra libre y hay listo, que dejar de pensar eso desde los músicos, desde las bandas, desde el público, desde todos. De alguna manera el músico no debe, claro, es una pequeña prostitución. Hay muchos lugares que te hacen sentir que te están haciendo un favor. Como claro. Speed King, sí. Olivario. No toquen ahí, toquen claro, en un centro cultural clandestino, toquen en la plaza, en la casa de un amigo y cobren 6 pesos la entrada, en vez de cobrar la 40, que el boliche se lleve el 40%, sean inteligentes. O sea, se lo digo a todas las bandas, alumnos, gente joven que veo que empieza a tocar, che, ¿cómo se para conseguir una fecha? Anda a la casa de un amigo, y organizá, juntate con la gente que más te cope, Y ahora 15 mangos a la entrada. Bueno, con Marina sacamos el disco con el ciclo, con las citas botánicas en su casa. Mm. O sea. Claro. Y la casa mostra la mantuvimos también mucho tiempo con fechas. Es así, no hay tanto misterio. Sí, claro, por ejemplo, el martes pasado estuvieron invitados la familia de ukeleles. Y claro, nos decían de este tema, íbamos a ranchar en cualquier... Nosotros ranchamos, con lugar, se vamos, tiramos un instrumento, una plaza, lo que sea, y paga ahí. Claro. Y eso, como decías vos, ahí empieza el boca en boca. Y a eso, por supuesto, no hay ni boliche ni nada que nada, no pueda llegar a... Nada, ni carteles en la calle. Viste que hay bandas que aparecen por generación espontánea. María Eva, ¿entendés quién es? Nunca la escuché. Nunca la vi. Pero tiene postres por todos lados. Está preciosa con su bajo. Pero no... Asumo que toca el bajo. Quizás posa con un bajo. Sí, claro. No sé, quizás soy una ignorante. Brutal. No, yo... Y es como la David Lebón de... Yo sé que abrió el show de Don John. Apa. Tiraste un dato. Te tiro un dato acá, les tiro un dato muy genial acá. Tocó Paul McCartney en Montevideo. Sí. Igualmente puso carteles acá, ¿no? Sí, en Capital Federal. Abrió una chica. Abrió Luciana Mocky. Sí. Una gran cantautora uruguaya de 23 años. Abrió el puto show de un Beatle, de Paul McCartney. Sí. Escuchen a Luciana Mocky, es excelente. Nos llevamos también para lograr. Mocchi. Perfecto. Así que bueno, chicas, les propongo lo siguiente. Un temita más. Hacemos tanda, el señor Julián nos va a poner musiquita, nosotros vamos a tomar un fernet, hacemos la picada, fumamos algo y esas cosas. Bueno. ¿Listo? Bueno, ¿con qué tema? Sí, lo que te proponga Lucy. Juana. Lucy. Dale, a full. ¿Cuál? Juana. Bien, Juana. Tiene nombre de verdad. Perfecto. Así que, siendo las 11, casi menos cuarto de la noche, la cosa mostra, aquí Lucy Patané, Paola Mafia, van a ser Juana. Pura bienvenida. Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Remember, Fred is dead. es como todo. En punto de la noche, Lucy Patané, Paula Mafia van a ser la cachatora. Thank you. A veces siento que nuestros aplausos quedan chicos ante sí. tamaño de demostración. Este es el caso. O sea, ojalá tuviese cuatro manos. Tengo solo dos. Tienen que tener los. No, es que. Vimos. Estuvimos hablando también del típico, ¿viste? No. Grabado no da, es más sincero, aunque sean dos palmas, porque la señorita. Más cálido. Claro, sí. Agustina no puede aplaudir porque estaba filmando. Pero se puede golpear la cabeza contra la es verdad, no lo habíamos pensado. Muy sacrificado. Bueno, lo hacemos todos, Agus, lo hacemos todos. Terrible tema, la cachatura. ¿Eso es un tema de ustedes? Sí. ¡Chao! Terrible. ¿Y en italiano? La cachatura, ¿no? Di Volpe, quiere sí. decir. La cazadora de zorros. Mira. ¿Y. ¿Vos compusiste la letra, Paula? Sí. Y me imagino el italiano a full. Sí, no. Oh, chumaseo, como... No, medio que lo aprendí porque está ahí dando vueltas en el aire, en la familia, en la música que escucho, en no sé, en todo. Como para cualquiera también en inglés vendría a ser. Inglés estudié. y me hice el proficiency, que es como el nivel más alto de Cambridge, si claro, traen un profesorado, ¿no? Pero vos decís como que el inglés es como algo. Claro, como que está ahí con el oído. No, mi inglés es definitivamente superior a mi italiano. Mm. Pero el italiano también es algo muy caro, muy intrínseco. Además, es un idioma como. No sé. Hay algo en el filo de ciertas palabras que queda mejor en un idioma en otro. La sonoridad y eso. Sí, definitivamente. Además, el relato, como es que es un relato quizás como que me hace acordar a las fábulas que me contaba mi abuela en italiano, como muy para niños, como rimadas, y la historia es un poco sencilla en ese sentido. Vino de ahí, como una resonancia un poco. ¿Y en inglés infantil. Has cantado también o no? Sí, tenemos bien, canciones bien. En inglés. Bueno, dejo de escuchar todo el disco. Pueden escuchar en el Bandcamp. Ahí está, sí, la cosa están los dos punto Bandcamp, líderes punto ahí para ser escuchados. Hay sí. pila de videos también. De hecho, el que pusiste hoy cuando arrancamos el programa estaba cantado en inglés. Fancy. Ahí va. ¿Te sentís sí. cómoda componiendo y cantando en los tres idiomas? Sí, ahora estoy en un periodo como hiper español. De hecho, estoy como teniendo como una faceta medio folclórica, es un poco extraño. No me pienso que el folclore tenga que ser en castellano, ¿no? Uno puede ser una chacarera en húngaro, si quiere. Claro. Pero, y además el folclore es de todo el mundo, cada uno tendrá el suyo. Depende, hay épocas. También el idioma es una excusa. Te cancela, pero también te resignifica de otra manera. El tema es justamente que no te cancele más de lo que te da. Y, por ejemplo, a la hora de componer, ¿vas sabiendo que un tema, mira, esta sonoridad va para el castellano, está para el inglés, o vas probando? Cuando hice Cachatora, en realidad tenía el clima, tenía la idea, tenía el relato en la cabeza, tenía las imágenes, estaba todo, tenía la película en la cabeza, lo que no tenía era la letra. Y me topé con un viejo verso que tuve que escribir para el conservatorio, para una... sobre una melodía de Monteverdi, nada que ver, de un autor como de fines del 1700, y compuse una cosa muy muy lírica también en ese clima, y después cuando pasé esa letra como con el zorro y todo así muy de fábula a la canción, fue como todo mal, y me encantó, como una especie de blues en italiano, pero sangriento, un sí. blues garallero. Que los italianos son malísimos para el blues, somos malos, no sé cómo decirlo. Viste que tienen como una hipercualidad para lo grasa de toque. Y me lo tomé como un desafío. Le voy a otorgar esta hermosa lengua a un blues muy rockero. Bueno, salió genial. Lo hiciste, lo lograste. Y además, por lo que estás diciendo... de esto de que estudiaste inglés y en un nivel muy alto. ¿También sos antropóloga? No soy recibida. ¿No, recibida no? No, recibida no. Ah, me falló la producción. Agustina. Y... ¿Es eso? Sí, y lo subrayaste. Antropóloga, en la UBA. No, soy licenciada. No, estudié muchos años. De hecho, no fue hasta hace poco que estuve rindiendo materias en Puan. Mi intención es volver... Ya a esta altura que... En realidad cuando me metí en la carrera yo pensé que iba a ser antropóloga, chicos. Esa es la verdad. Nunca pensé que me iba a dedicar a la música. O sea, me iba a dar... Entonces, pero siempre venías tocando, sí, componiendo. Sí, pero yo pensé que iba a ser etnomusicóloga, que iba a estar trabajando con los wichís, estudiando su música, viajando por el mundo, estudiando la música de distintas culturas. Pensé que iba a ser... Ah, pero siempre la música. Sí, la música es mi pasión máxima, pero también me interesan los relatos, las culturas, la observación, las leyendas, los mitos, o sea, también son parte de las canciones, todo eso. Y nada, no, se me dio, qué sé yo. La carrera entonces quedó absolutamente postergada a una cosa de gusto. Exactamente. ¿Se te dio naturalmente o hubo un momento en que vos dijiste, tuviste que elegir o decir, bueno, pongo la energía acá del todo, o naturalmente te encontraste en un momento...? No, hubo un momento donde tenía muy buen trabajo, que estaba muy bien y estaba... No sé si estaba contenta porque tenía que pasar 8 horas en un lugar que era lejos de mi casa, y tenía que viajar 1 hora y volver 1 hora, lo cual ya era tétrico. Pero era un muy buen trabajo, el trabajo que cualquier persona regular querría tener. Y cuando tuve ese trabajo dije, esto no es para mí. No estoy para trabajar en una oficina. No sirvo para esto, le estoy sacando un buen laburo a otra persona. Y empecé a dar talleres de canto y ahí largué las amarras con el mundo asalariado. Y después te topaste con Lucy. No, fue después. ¿Fue después? Sí. Pero la abriste, te agarraste, digamos, del mundo apasionado. Largaste el asalariado, pero fuiste por lo que vos dijiste que siempre te gustaba, que era tu pasión. Sí. No hay objeciones ni quejas, ni al contrario. Perfecto. Pura gratitud. Perfecto. Así que bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido al programa. Espero que hayan pasado tan bien como nosotros. No creo, porque no le tocamos nada a nosotros. No podemos. Y mucho menos cantar. Así que ya dijimos, la cosa mostra bandcamp.com. El sábado las podemos escuchar en la Gran Sancho. Eso mismo, gratis en la mitad de la calle. Guardia Vieja y Bulnes, gratis. A las 9 de la noche, a las 8 de la noche, perdón. Creo que a las 8. Perfecto, así que bueno, vamos ahí. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Twitter, nos encuentran en YouTube. Y en la calle también las encuentran. Y en la calle. En la calle y dando vueltas por ahí. Perfecto. Así que bueno, chicas, les repito, muchísimas gracias. Y si quieren despedir un temita, por favor. ¿Con uno tocado o con uno elegido del disco? Ah, bueno, me gusta. No, para que escuchen, porque nos falta la mitad de la banda también. Claro. Así escuchan a los chicos. ¿Podemos poner del otro, del negro, de las reversiones? Sí, ¿por qué no? Sí, está atento. Grandes éxitos. ¿Solo ese? Ok. Las limitaciones que tenemos. No, podemos ir a una tanda y volver con el tema que pidieron las chicas. Ahí está. No, bien. Está bien. ¿Les parece? Podemos volver loco ahí. ¿Les parece? Bueno, ¿con qué tema le gustaría? ¿Toxic? Toxic. El cover que hicieron de Britney Spears. Así evalúan mi inglés. No, terrible, terrible. Un gran cover. Gran cover. De una gran canción. Vos sabés que a mí siempre me gustaba ese tema. Algo de vida, pero ¿viste? Después lo escuché con usted. Ahí está. Seguro la melodía. Por eso me gustaba. Que no se interponga con el objetivo. No lo decías. Claro. No, pero lo tenía guardado. Es un temazo. Muchos vienen y dicen, a mí me gusta. A mí será. En el fondo, como por ejemplo, el año pasado cuando vino... Lu Martínez. Ajá. Se despidió con ¿cómo es posible que a tu lado echa media funky? Sí, sí, claro. Hay un temazo así de Cristian Castro y Marta Sánchez. Amistades Peligrosas, Mecano. Amistades Peligrosas tiene un temazo. Sí. Medio, ese que nos gusta todo. Ese que nos gusta todo. Y el que busca la punta de tus dedos, tus manos apiñadas en mi piel. Ese. Así que sí, bueno, nuestro operador está ahí. Así que igualmente repetimos que van a estar este sábado en la Gran Sancho, el cual tenemos que ir. Sí, ya te dijimos, yo ya te dije que tengo las dos reposeritas. Una para vos, Abu, la otra para vos, Tete. Yo estaré parado aplaudiendo. ¿Se viene un show eléctrico o se viene un show acústico? No, se viene un show mega podre. ¿Sí? Sí. Obvio. ¿Qué hago? ¿Voy con la tele o con sí, la tele? Sí, ¿con la tele? Dos guitarras eléctricas. Está bien, perfecto. Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. Placer tenerlas acá. Un gran placer. El nuestro. Ahí está, Nos veremos seguramente el próximo sábado 26, viendo la cosa mostra eléctrico ahí, toda la banda. Sí. Y bueno, Lucy, Paula, muchísimas gracias. Vengan conmigo. Le, sí, no le dije Pati, pero no le dije Lucy a Paula por un momento, no. No, no, la miré, la miré, sí, pero la miré. Lucy y Laura. Lucy y Laura. Lucy y Laura. Gracias. Muchísimas gracias. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. pasa? 10 y 11, perdón, y 20 de la noche. ¿Cómo estoy con los horarios? Pero estoy bien con los números, eso es lo que me reconforta. Arranca la sección Disco Eterno, nuestra sección en la cual tomamos los discos clásicos del rock nacional y sacamos a algunos de sus intérpretes, músicos, ya sean músicos, operadores, productores que hayan participado del mismo. Y hoy nos toca hablar de aquel gran dúo de los años 70 llamado Pedro y Pablo. Y más precisamente vamos a hablar de su primer disco, Yo Vivo en Esa Ciudad. Y para hablar de este terrible disco estamos del otro lado de la línea con el señor Miguel Cantilo. Hola Miguel, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Bien, bien, todo bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Buenísimo. Miguel, ¿qué es lo primero que se te viene a la memoria de la grabación de este disco? Bueno, la primera canción, es curioso, pero esa canción que fue Yo Vivo en Esta Ciudad fue una canción que fue elegida por los productores como para hacer la corte de difusión, ¿no? Entonces, nosotros estábamos esperando todo el tiempo escucharla por la radio, la pasaban bastante, y es el día de hoy justo me han invitado del grupo Tangueto a hacer una versión de con el estilo que utiliza ese grupo, que es un estilo de rock electrónico bastante moderno. Pero bueno, eligieron esa canción y me pidieron que la cantara para un proyecto que tienen ellos. O sea que lo que me viene a la memoria es como el origen de todo nuestro trabajo, tanto como dúo como después con nuestras carreras individuales. El origen, la semilla que salió por primera vez, dio frutos, fue esa canción en especial. Por eso yo le tengo un aprecio especial. Claro. Y Miguel, ¿cómo se conocen con Jorge Durietz? En el barrio, mira, no tiene ninguna relevancia el encuentro. Es un encuentro barrial como el de cualquiera, como el de los chicos de Almendra, como el de los chicos de Box Day, como todos los grupos que se encontraron un poco por la magia del barrio y de gente que en el vecindario se sabía que hacía lo mismo que uno. Y bueno, fuimos a parar casi por casualidad a tocar la guitarra juntos, y después con el tiempo eso se transformó en un dúo. Previamente a la formación de Pedro y Pablo, formaron otro grupo junto también a Guillermo Cerviño que se llamaba Los Cronopios. Sí, en realidad había habido varios intentos desde el colegio, ¿no? Ya veníamos haciendo grupos, Jorge por su lado, yo por el mío. Yo habré tenido 3 o 4 grupos previos antes de llegar a ese proyecto de Cronopios, que ya fue un poquito más profesional. Uno va formando grupos y prueba y error hasta que llega a algo que tiene más consistencia, como el caso de Cronopios, que era un trío del cual el tercero en disidencia se abrió y quedó Pedro y Pablo. ¿Y qué recuerdo, o sea, qué música recuerdas que escuchaban en esa época? ¿Cuáles eran sus influencias más cercanas? Bueno, mucho Beatles, Rolling Stones, Simon y Garfunkel, Bob Dylan, todo este tipo de música que irrumpía en esos momentos en el mundo, y también bastante folclore. Nosotros aprendimos a tocar la guitarra con el folclore nacional, ¿no? En ese momento había una gran difusión de la música folclórica, y bueno, un poquito fue nuestra escuela, el dúo salteño, los fronterizos, los chachaleros, todos esos grupos que Atahualpa Yupanqui, Falú, todos los que lideraban un poco el movimiento folclórico de los 60, que fue nuestra escuela junto con la música internacional. Y Miguel, los temas que aparecen en este primer disco de Pedro y Pablo ya se fueron gestando en este grupo que tenían, el trío este llamado Los Cronopios, o fueron canciones posteriores. Sí, se fueron gestando en Los Cronopios. Inclusive había versiones de esos temas que se habían hecho a tres voces, y lo que ocurrió fue que había mucha cantidad de material, y lo que apareció en ese disco fue como la selección que hizo el productor sobre, no sé, 30 temas, suponete, eligió 12, que son los que conforman el álbum, y tal vez como es, al ser un álbum debut, generalmente los álbums debut hacen que se escuche mucho material y se tamice, se filtre mucho para tratar de sacar lo más accesible al público, ¿no? La visión del productor, que se llamaba Francis Smith, fue encontrar lo más accesible al público, al gran público, ¿no? Sobre todo porque el sello grabador era un sello muy muy popular, muy multitudinario, digamos. CBS era, ¿no? CBS, era el sello más importante en ese momento aquí. CBS por un lado, y por otro lado estaba RCA, que era donde grabó Almendra y donde grabó Manal. O sea, eran sellos muy, muy importantes y trabajaban a un nivel muy profesional, sobre todo en el sonido, tenían un sonido característico, las cosas de CBS tenían un sonido, las cosas de RCA tenían otro. Y bueno, se trabajaba con un poco las directivas que venían de las casas centrales de esas empresas que estaban situadas en Estados Unidos, ¿no? Y tenían un estilo de trabajo que lo trasladaron acá, y nosotros fuimos parte de un elenco entre el que estaba Sergio Denis, que también surgió con nosotros, estaba Sandro, Fabio, Piero, estaban casi todos. Qué sé yo, era un sello con muy buenos artistas. Y Miguel, a este venía a ser el apadrinazgo de ustedes, fue de la mano de Horacio Molina, ¿no? Es un cantante, cantor argentino, especialmente dedicado al tango. Sí, en realidad en ese entonces estaba más dedicado a la música melódica tipo bolero. Él componía muy buenos boleros y cantaba muy bien, y también hacía algo de tango en ese entonces. Lo conocimos en un local en Uruguay, en Punta del Este, que se llamaba La Fusa, donde hicimos una especie de debut en un verano. Él nos escuchó y le gustó lo que hacíamos, y fue muy noble de su parte, porque dijo, bueno, yo los voy a presentar al sello grabador donde yo trabajo, los voy a recomendar. Y efectivamente la recomendación de él dio fruto, porque a través de esa recomendación el productor Francis Smith nos tomó una prueba y le gustó lo que hacíamos. Y bueno, siempre estaremos agradecidos a Horacio Molina por haber mediado de puente entre esas primeras armas que hacíamos nosotros, y la posibilidad de entrar en un sello grabador y tener el primer disco. Claro, en reseña esto, para que aquellos que no conocen a Horacio Molina, es el padre de la actriz y cantante Juana Molina, ¿no? Exacto, y un gran cantor de los 70s. Claro, se nota mucho el talento que le transmitió a su hija, y se nota también una... Si uno le gusta explorar un poquito por el lado del tango, es un tipo que... tiene su forma de cantar el tango, que no es la forma tradicional, digamos, de alto volumen y de machismo y de esa postura que un poco en el tango está bastante abusada. Claro. Él tiene una manera de encarar el tango que es muy, muy particular, y a nosotros nos facilitó el conocer el tango, porque nosotros no conocíamos nada de tango hasta que lo escuchamos a él interpretar las canciones de Gardel. Y ahí empezamos a tomar conciencia de la dimensión del tango. Y bueno, ya metidos en lo que es el disco Yo Vivo en Esta Ciudad, que es un disco que nos instala a ustedes como el grupo folk del rock nacional de protesta, ¿no? Con canciones que describen mucho lo que era Buenos Aires, o también la Argentina, ¿no? Pero quizás también se refleja más en Buenos Aires en aquel momento. Sí. Sí, nosotros dentro de la música joven, de la música beat, como se llamaba en ese entonces, sí, fuimos los primeros exponentes de una canción testimonial, social, protesta, contestataria, como se le quiera llamar. porque hasta entonces lo que había habido y que de lo cual nosotros tomamos bastante inspiración fue la poética de María Elena Walsh, que María Elena Walsh se hizo muy conocida por las canciones infantiles, pero tenía un repertorio de canciones críticas muy inteligentes y que cuestionaban a las dictaduras, cuestionaban el abuso policial, pero muy finamente, como lo era propio de una poeta y una mujer mayor. Nosotros tomamos ese ejemplo, como también el de Facundo Cabral, que en ese entonces también claro. Era un cantante social muy muy fuerte, y después descubrimos a Morris, descubrimos la poética de los gatos. Todo eso nos alimentó la parte esta, a mí personalmente como poeta y a Duriez como compositor y vocalista, nos alimentó la parte de canción social que teníamos un poco balbuceándola ahí. Escuchábamos mucho, por ejemplo, a Nacha Guevara, que Nacha Guevara hacía traducciones del francés de canciones de Jacques Brel y de grandes cantautores sí. franceses, y eso nos inspiró mucho para tomar la posta y hacer una canción social dentro del ámbito de la música beat, que en ese momento era virgen de todo eso. Claro, encima, por ejemplo, en el tema Yo vivo en esta ciudad, llega un momento que decís en la misma: yo adoro mi ciudad, cuando las chicas con sus minifaldas parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. O sea, ya se estaba metiendo la minifalda, ¿no? Y había mucho prejuicio con eso en la sociedad. Claro, hay que pensar que la minifalda era un acto casi revolucionario. Hoy día parece gracioso, ¿no? Sí, obvio. Pero era una chica con minifalda, era una provocación de contra los cánones morales de ese momento, la religión, el pacaterismo de los militares gobernantes, y bueno, toda esa especie de pátina de moralina que había. Venía, como te decía yo, un poco desafiada ya por cantantes como los que te mencioné antes, sí. Y nosotros simplemente nos sumamos, ¿no? A mí me impactó mucho, por ejemplo, Morris, escucharlo. Por ejemplo, Rebelde. Rebelde era una canción todavía muy muy primitiva que sí. cantó al principio con los Beatniks, pero después él salió cantando Escúchame entre el ruido, Pato trabaja en una carnicería, Ayer no más, el Oso. Todas esas canciones eran revolucionarias en su momento, mm. y a nosotros nos abrieron las puertas para integrar ese tipo de poética a la canción urbana, ¿no? Y en esta canción, volviendo a Yo vivo en esta ciudad, para mí es el cierre terrible que haces en la última estrofa, cuando decís: y sin embargo yo quiero a ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi novedad. Sí. Es como una relación, te quiero porque los quiero cambiar. Sí, sí, había una incitación a la rebeldía en todos los estamentos culturales: teatro, poesía, cine. Existía una postura rebelde que, bueno, un poco como la canción que mencionábamos antes, que Morris cantaba unos años antes, pero que ya en el 70 era Vox Populi. En todos los grupos jóvenes surgía esa actitud rebelde, ¿no? Esa actitud desde, aunque no fuera desde las letras, bueno, desde la música, desde la ropa, desde la postura, había una rebeldía que era propia de esa época y que fue desencadenando una respuesta de censura y represión que se fue agravando con el paso de la década hasta llegar a la gran dictadura de Videla, que fue la expresión máxima de la represión contra cualquier tipo de actitud revolucionaria. Y las letras de este disco, ¿Dónde va la gente cuando llueve? O Johnny Bigote, Perros Homicidas, La Quimera del Confort, Guarda con la Rutina. Y también La Marcha de la Bronca. ¿Recordás cómo salieron estas letras? ¿Si fue un trabajo de muchos días? ¿Si salieron de un impulso frente a algo que les había pasado? No, fue un trabajo de lentamente, de ir... en ese momento yo creo que había un valor que se le daba a la palabra, que desafortunadamente con el paso del tiempo se fue perdiendo y se fue reemplazando por otros códigos, pero en ese momento la palabra era muy importante en los ámbitos universitarios, en los ámbitos del estudiantado en general y de la bohemia artística. La palabra era una herramienta muy usada. Entonces había mucha poesía, había mucho debate, mucha expresión juvenil a través de la palabra. Y leíamos mucha poesía, leíamos mucho a Neruda, leíamos mucho a Benedetti, leíamos mucho a García Lorca, a todo tipo de poetas. Y entonces las canciones salían muy poéticas. Vos fíjate que las primeras canciones de Almendra, por ejemplo, tienen un nivel de surrealismo que era absolutamente inédito en la canción. Jamás aquí se había usado el surrealismo en una canción, hasta que apareció Spinetta con temas como Muchachos de Papel, que abordaba la poética surrealista, y después, por otro lado, Box Day con su tratamiento de la Biblia y su punto de vista religioso. Entonces todo era usando la palabra como herramienta. Entonces había que saber escribir, había que estudiar, había que leer, y creo que eso después con el tiempo se fue reemplazando por otras herramientas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, la imagen, la tecnología, el sonido, esa ha reemplazado notablemente al protagonismo que tenía la palabra en los años 70. ¿Y tuvieron algún tipo de problema por en el 70, ¿no? Con este disco? ¿Tuvieron un problema, vendría a ser político, policial, vendría a ser por el contenido de las letras? Bueno, al principio no. Cuando salió el disco funcionó, digamos, yo siempre digo que madrugó a la censura, porque hasta entonces la censura operaba sobre temas que tenían que ver con la moral, con el erotismo o la cosa más, estaban con el ojo puesto en o en la propaganda política, pero no tenía noción de que podía existir una canción como Marcha de la Bronca o como esas canciones que hablaban de un mundo, no se dirigían al país, se dirigían al mundo, ¿no? Entonces era una protesta abierta como a generacional. Y en principio no reaccionó mal la censura. Después, cuando pasó un año más o menos en que se dieron cuenta que las canciones se escuchaban, se vendían, se difundían, ahí empezaron a tomar medidas en relación a las canciones que salieron después, digamos. O sea, ya empezaron a rechazar propuestas de canciones como Pueblo Nuestro que Estás en la Tierra, que fue una segunda tirada de canciones, o Catalina Bahía, que fueron canciones que surgieron como una continuación de las primeras, pero ya ahí empezó a actuar la censura. Canciones de pacifistas, antibélicas, canciones que hablaban en contra de la guerra, como En este mismo instante, fueron censuradas de plano, directamente. O sea que digamos que ese primer álbum de Pedro y Pablo se salvó por una cuestión de prioridad, digamos, porque salió antes de que la censura actuara como actuó de ahí en adelante. Bueno, y muchas de estas canciones que decís que quedaron afuera, fueron de censura, fueron agregadas en la reedición y ampliación de este disco hace 5 años, cuando se cumplían 40 años de su salida. ¿Cómo vivieron esta reedición de este disco? Bueno, nosotros lo vimos como una celebración, la gente nos acompañó. Desafortunadamente coincidió con la epidemia de gripe, entonces se se suspendieron muchas funciones que estaban programadas, pero fue una celebración muy, muy agradable para nosotros, y eso es como algo que permanece, digamos, no es que fue nada más que en esa oportunidad. Nosotros tenemos una amistad con Jorge Duriez que nos permite, cuando queremos y cuando sentimos que las condiciones están dadas, juntarnos y cantar para la gente que quiere escucharnos, pero tenemos una libertad absoluta para decidir cuándo y cómo. Por ejemplo, el año pasado fuimos a Israel, nos llamaron de allí, nos invitaron a Jerusalén, a un montón de sitios que nunca hubiéramos soñado que Pedro y Pablo iba a poder llegar ahí. Y a pesar de que estábamos trabajando en áreas distintas, yo estaba viviendo en España en ese momento, nos juntamos para hacer ese viaje, y cada tanto, cuando hay una oportunidad así, este verano por ejemplo estuvimos en Bariloche cantando, lo hacemos como una celebración puntual, y ahí tocamos todas esas viejas canciones porque las tenemos ensayadas bien en la memoria, y las tocamos especialmente para el público mayor que quiere volver a escucharlas y recordarlas, y para un público joven que nunca las escuchó en vivo. Entonces resulta una curiosidad ver músicos mayores tocando canciones que vienen de 40 años atrás. Claro, encima vos decías que junto con Jorge Duriez lo tenían en la memoria las canciones, y la gente también evidentemente tiene las canciones de Pedro y Pablo y en la memoria, y forman, ¿no?, parte del cancionero, digamos, sí, argentino. Sí, de una. Así que bueno, Miguel, te agradecemos mucho haber pasado por esta sección del programa, y como despedimos a todos los que pasan como invitados, es que nos digas un tema de este disco, Yo vivo en esta ciudad, el que vos quieras, ya sea el que más te guste, el que más cariño le tengas, el que menos sonó, como el que usted quiera, señor. Bueno, muy bien. Ustedes tienen la versión original ahí, ¿no? La primera. Tenemos, digamos. Sí. Porque tu compañera mencionó recién la reedición en la que hay otros temas más. Claro, tenemos una versión de la reedición ampliada. Claro, bueno, vamos a circunscribirnos a la primera edición que tenía 10 o 12 canciones, ¿no? Sí. 12 canciones, sí. Yo voy a elegir una canción que me gusta mucho, que se llama Vivimos, Paremos, que es una canción beat, bien, bien movidita. Y bueno, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de chamullar un rato sobre ese viejo disco, y ya probablemente el año que viene vamos a hacer alguna, no este año, pero el año que viene vamos a hacer alguna reentrada de Pedro y Pablo para recordar el segundo disco, que fue Con Esa, y por supuesto también canciones de este primer disco. Un terrible disco también, Con Esa. Claro, ya hay mucho más rockero, claro, más con rockero, otros contenidos, pero por eso siempre estamos en deuda con el pasado, que nos ha dado cosas muy agradables, y tratamos de compartirlas con la gente. Perfecto, Miguel. Antes de despedirte, lo que sí, te vamos a comprometer a ver, quizás para que vengas algún martes aquí a tocar en vivo. Tenemos un programa en el cual invitamos siempre a bandas que vienen a tomar un fernet, a comer picada y a hablar en una entrevista y a tocarse un par de temitas. Bueno, mira, yo te cuento, en este momento estoy grabando el álbum número 23 de mi carrera. Bien, ahí. Entonces estoy muy metido con la grabación y con eso, pero bueno, cuando esté terminado, me doy una vuelta por ahí, se los hago escuchar y canto alguna canción. Perfecto, perfecto, Miguel. Te agradecemos muchísimo por haber pasado por el programa y muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. No hay por qué. Muchas gracias. Acaba de pasar el señor Miguel Cantilo, un lujo, otro lujo más de esta sección Disco Eterno de Es Como Todo. Y el señor pidió para irse a la pausa, eligió como tema de este gran disco de Pedro y Pablo, Yo vivo en esta ciudad, del año 1970, el tema Vivimos, Paremos. Vivimos en un tiempo sin tiempo que perder, y

Es como todo. Como todo. -5 pasadillas. Se nos pasadillas va, se nos va. De la noche se está terminando, está en una lenta agonía el programa. No quiero, antes de terminar, dejar de pasar dos saludos que tengo para hacer. Uno a la señorita Valeria Parodi, que nos está escuchando, así que un gran abrazo, compañera. Y otro a la señorita Agustina Prato, que está junto a nosotros, que cumplió años esta semana. Y no habíamos comentado nada. Y no nos invitó. Muy feliz cumpleaños, la queremos mucho. Primero, no es que no habíamos comentado nada. Primero, no nos invitó. Segundo, no habíamos comentado nada. Ustedes dos rajaron a sus ciudades de origen. Si usted me hubiese dicho, che, vengan a Chivilcoy, con el solo hecho de decir, hay cerveza, el Tete hubiese estado ahí. Yo me tiene que conformar con algo más, unos palillos. Una tarta con azúcar. Agus, ¿qué hacemos este fin de semana? Además de festejar su cumpleaños en otro lado. Arrancamos el mañana miércoles, 23 de abril a las 21 horas, puntual a Mel en el Sheldon Bar, perdón. Honduras 4969. La entrada es sin cargo con una consumición mínima de 50 pesos. Volvimos a... Falta Yanni acá para decir, bueno, ¿es gratis o no es gratis? Bueno, es gratis, pero con una consumición mínima de 50 pesos. Bueno, no es un precio muy popular, pero no importa. Amel en Sheldon Bar, mañana a las 21 horas. ¿Qué es popular hoy en día? ¿Qué es popular? Todo está arriba de 20, señor. Bueno, pero 20 está bien. Está más que bien. El viernes 25 de abril a las 19 horas en Buenos Aires estará presentando una banda que al señor Guerrieri le gusta mucho. A ver, ¿cuál? Él mató a un policía motorizado. Ah, ¿dónde y cuándo? Es este viernes 25 de abril a las 19 horas en el Teatro Vorterix, Federico Lacroze y Álvarez Tomás. Bien, gran banda. Se va a estar presentando junto a 107 Faunos, otra banda de La Plata. Están las entradas disponibles en Ticketek. Bien. Sabemos el precio, debe ser medio caro, ¿no? En Vorterix. No, no tengo el precio, pero bueno. Bueno. Se puede averiguar. Exactamente. El mismo viernes a la noche en Niceto Club, a partir de las 20 horas, se van a estar presentando varias bandas, entre ellas Los Espíritus, Francisca y los Exploradores, Guasuncho, Soldadores. Las entradas anticipadas están a 80 pesos también el viernes. Pero es un festival, vendría a ser. Es un festival, bandas, son muchas bandas, en sí. En lo cual 80 pesos por ahí, viste, puede ser bien, bien recibido para ver muchas bandas, ¿no? Seguramente lo vale. Pasamos al sábado 26. ¡Sábado 26! ¿Cuántas cosas que tenemos que hacer el sábado 26? Muchas bandas nos han invitado y demás. Empezamos por la tarde. Tenemos que hacer este tour. La calle, la otra tienda. Exactamente. Pero la tarde algo El sábado de la tarde quiero invitarlo a tomar mate y a escuchar una muy buena música. Vamos a empezar ahí. Por eso, a las 4 de la tarde, tempranito arrancamos mate y música, si le parece bien. Boreal, las chicas de Boreal se van a presentar junto a Edu Parera en el Museo Histórico Nacional. Esto es en Defensa 1600, en el hermoso barrio de San Telmo, a las 4 de la tarde. Así que a las 4. Muy lindo solario, me gusta. Estamos mate, torta frita. Mate, música, bellas canciones y un bello momento seguramente. Y el recorrido es como todo sigue. Así es. Hacia el barrio de Almagro, en Ladran Sancho, Guardavieja 3811, se va a hacer una especie de festival, no sé si es, que se llama A Ladrar en la Calle, es a partir de las 19 horas, y tocan entre otras bandas, nuestros invitados del día de hoy, La Cosa Mostra y también, bueno, Loli Molina, Los Mutantes del Paraná, Llama de los Pilares de la Creación, entre otras. Los rusos hijos de puta. Gran evento en la calle, en Almagro, gratis. Ya dijeron tanto Lucy como Paula. Se puede llevar a la heladerita. Te puedes llevar a la heladerita y ahí va a birrear o lo que sea, ¿no? También puedes tomar. Beber, charlar con los vecinos también es un buen momento para que la gente salga a la calle y se conecte. Y decir, qué lindo día, Doña. Qué lindo, ¿no?, día escuchar música y. Bueno, y después de ahí nos vamos todos a la trastienda. A la trastienda, sí, porque llegamos después los mates a las 4 de la tarde, la bebida de la heladerita. Sí. Y hay una trastienda. Y la trastienda toca a la familia de ukeleles. Claro que sí. Este sábado 26 de abril a las 23:30 horas en la trastienda Balcarce 460. Anticipadas con descuento, que se pueden adquirir en la trastienda o escribiéndoles a ellos a la familia de ukelele @gmail.com. Perfecto. El domingo. Excelente banda. El sábado y hay otra cosa más. Junto a La Cosa Mostra, a una banda que va a decir dentro de poquito, Agustina. Y recomendamos mucho ir a ver a la familia de Ucrania. Y otra banda más que se presenta este sábado 26 es Mi Amigo Invencible. Otra banda. Amigo de la casa. Todos amigos. Junto a Atrás Hay Truenos se presentan en la playita Rosetti 722 en el barrio de Chacarita. A las 21 horas se abre la playita y a las 22 horas arranca realmente el show. La entrada general, 35 pesos. Bien. Precio popular. Popular. Ah, eso. Una campo. Perfecto. ¿El domingo nos deja descansar o también hay más? El domingo no, también pero, hay más. Espere, porque también, si estamos hablando del sábado, yo tengo sábado que... Sábado lleno de cosas. Sí, porque el señor Pablo Echaniz, este sábado 26 de abril, va a estar en el Café Vinilo, ahí en Gorriti, al 3780... tocando canciones, estas lindas canciones de conductor que hace el señor Pablo Echaniz, es a las 23:30 Café Vinilo, y pueden hacer las reservas a reservas@cafevinilo.com.ar. Y también sábado 26 de abril 22 horas Acorazado Potemkin, esa banda que me encanta Acorazado Potemkin. Es parte de lo que fue... Pequeña Orquesta Reincidente. La Pequeña Orquesta Reincidente. Mucho. Se han aglutinado ahora y han formado esta terrible banda. Una de las propuestas para mí más interesantes del rock nacional, Under, que es Acorazado Potemkin, se presenta este sábado 26 de abril a las 22 horas, junto a Los Bichos, como banda invitada, en el Salón Pueyrredón, allí en Santa Fe, al 4560. Y las entradas con descuento, solo por lista, 50 pesos. Y usted me dice, ¿cómo solo por lista? Porque por esto, tiene que escribir a info@acorazadopotemkin.com.ar y dice, yo quiero pagar 50 pesos nada más, señor Potemkin. Y Potemkin, por favor. Si le dice Potemkin, por ahí no le hace el descuento. Dígale Potemkin. ¿Qué quiere que le ponga el acento? Ahí está. Hable ruso. Y ahí por último terminamos la semana, el domingo 27 de abril, a las 21 horas en The Roxy, donde la banda Huevo presenta las Mil Diabluras, el primer disco grabado por esta nueva banda de rock, integrada por Julián Baglietto en voz, Sebastián Lanz en guitarra, Julián López Pisani en bajo y Tomás Sainz en batería. Así que bueno, tenemos toda la semana completa para ver gran música. Gran Yo es un consejo de amigo que le digo, ¿no? Ya a las 12. A ver, por ahí mucha gente ya se fue y quedan nada más los, por ahí los más fieles. Por eso, un consejo de amigo, escuchen Huevo. Banda nueva que se las trae potencia infernal. Bueno, escucharemos, amigo. ¿Van a escuchar? Claro que sí. Perfecto. Así que bueno, dicho la agenda cultural, dicho todo lo que ya tuvimos que las decir. Las salutaciones. Qué bueno, Agustina Prato, que no vino con ningún taller ni. No, me porté bien. me circunscribía. Sí, es que la otra vez. A lo espectacular y no a lo. A lo tallerístico. Sí, sí, no estamos a favor de la orfebrería acá, señora. Igual es bueno fomentar el arte, es bueno fomentar el arte. Pero por supuesto, arte, como decía la señora Marta, como dice, perdón, la señora Marta Minujín. Señoras y señores, 12 y 5 de la noche acaba. Va a terminar básicamente el programa, es como todo. Así que muchas gracias, Julián. Muchas gracias, María Eugenia Martoparo, con su rodete, que siempre ahora veo el rodete, señora. Ahí está, ahí la veo. Con el cansancio va subiendo el pelo. Sí, el rodete va creciendo a medida que está más cansada. Gracias, Agustina Prato. Gracias, señor Pedro Guerrero. Y, por supuesto, gracias a todos los oyentes que nos escuchan y nos hacen el aguante todos los martes de 21 a 0 horas. Aquí, en Es Como Todo, por FMW 88.1. Hasta el próximo martes.